Desde el hotel y el Belvedere nos hemos venido hasta la sala de conferencias del campus de Maldonado porque se está haciendo el cierre del programa Accesos 2023 y nosotros estamos con Magdalena Sumarán. Es brevísimo, Magdalena, porque estamos cerrando, pero por lo menos hacer una reseña de lo que ha sido este trabajo de Accesos. Sí, bueno, muy contentos porque además todo esto y ver la gente que está hoy es de Maldonado, Maldonado Ciudad, la gente que terminó el programa, ¿no? Entonces, estamos muy contentos porque hay un 70% que lo terminaron primero, y eso es muy importante, y que además han aprendido, o sea, este programa lo que tiene, por si el oyente no sabe ubicarnos, es un programa de Mides que por 7 meses estas personas que tienen un vínculo con Mides, o sea, pertenecen a algún programa, sea INJU, sea Discapacidad, sea Uruguay Crece Contigo, reciben una prestación Mides, los ingresamos a instituciones públicas y acá hay gente para trabajar por 7 meses, hay gente que trabajó en los hospitales, en primaria, en la UTU, entonces durante esos 7 meses, además de tener una actividad laboral donde tienen que cumplir además un horario, nosotros hacemos un seguimiento de cada persona para ayudarlos a mantener ese trabajo, el hábito de trabajo es lo fundamental, además de eso reciben cursos, o sea, salen mejor preparados que cómo ingresaron. Y ahora viene la segunda etapa que es justamente, y aprovecho la oportunidad para pedirle a las empresas de Maldonado, donde le pedimos que le den una oportunidad laboral a justamente quienes hoy egresan del programa Accesos, porque ese es el objetivo, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que la situación de vulnerabilidad se sale por medio del trabajo. Entonces, ya han adquirido hábito de trabajo durante estos 7 meses, se han capacitado además, entonces, bueno, van a tener una referencia de Mides para que puedan acceder a otros trabajos y a la vez las empresas empresas madrinas reciben un beneficio fiscal porque están exonerados de BPS por un año por cada participante que tomen y para ellos es lo fundamental tener un trabajo formal permanente, ¿no? Entonces, por un lado, aprovecho para pedirle a las empresas de nuestro departamento, que sabemos que ahora en temporada necesitan gente, para que se refieran al Mides y que pidan justamente la recomendación de todas estas personas que hicieron el esfuerzo durante estos 7 meses y que hoy salen mejor, ¿no? Que es lo importante. Muchísimas gracias. No, a las órdenes, gracias. Bien, Jorge, ahora sí cerramos. De Ilo El Beder nos queríamos venir rápidamente justamente a lo que era esta conferencia de prensa que se va a realizar en minutos nada más con respecto al programa Accesos 2023 aquí en la sala de conferencias del campo.